A modo de conclusión, vamos a volver a leer los objetivos del curso. Así que, en el curso, al principio del curso, nosotros vimos los objetivos. Dijimos en el objetivo número uno, era comprenderá lo que verdaderamente significa ser un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Logramos ese objetivo? Sí. Sí, ¿verdad? Ya vimos que ser un discípulo de Cristo es ser cristiano, es ser hermano, es ser un santo, es responder. Es una auténtica conversión. Número dos. ¿Qué dice? ¿Alguien quiere leer? El alumno aprenderá de memoria los cuatro pasos del proceso del discipulado que el Señor estableció en la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Muy bien, sin ver sus notas. Entonces, ¿cuáles son los cuatro pasos? Repasemos. No, ser discípulo. Ir o salir. ¿Evangelizar a quién? Pasa a los perdidos. Y por último, ¿a quién? A los convertidos. ¿Qué les enseñamos? A guardar todos los mandamientos hasta que ellos mismos cumplan la gran comisión, ¿verdad? ¿Y cuál es la gran comisión? Así que terminamos esto hasta que el nuevo discípulo empieza a ser discípulos. ¿Correcto? ¿Los memorizaron? Recuérdenlos. ¿Sí? ¿Se logró ese objetivo? Número 3. ¿Qué dice? El alumno será desafiado a tomar la decisión voluntaria y consciente de seguir a Cristo como su discípulo de manera. Eso todavía no terminamos, me quedan 3 minutos. Número 4, el alumno será provisto de claridad en cuanto a algunas de las principales características. ¿Lo logramos? ¿Cuántas características conocimos aquí? 10. Y el quinto objetivo, el alumno contará al final de este curso con una serie de ideas prácticas. ¿Cuáles eran las 6 prácticas? Ya dijimos, la oración, la palabra, el compañerismo, la mayordomía, el testimonio y el servicio, entre otras. ¿Correcto? Y ya dijimos cómo puede usted empezarlo a hacer. Ahora, a modo de conclusión, después de repasar los objetivos del curso y ver que en cierto modo sí pudimos alcanzarlos, miren lo que dice una vez más Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, ya vimos hace rato esto, dice, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. No se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Grande fue su destrucción. ¿Cuál piensas tú que sería la mejor forma de demostrar que has aprendido el contenido de este curso? ¿Cuál? ¿Solo repasando y repitiendo de memoria lo que yo te dije? No. La auténtica prueba de que tú has aprendido el objetivo de este curso, ¿cuál va a ser? Cuando tú hagas un discípulo, entonces yo te voy a creer. ¿Me entienden? ¿Cuál piensas tú que sería la mejor forma de demostrar que habrás completado todo tu diplomado en ministerio cristiano? Cuando mis discípulos hagan discípulos. ¿Han oído de la iniciativa Timoteo? Les voy a contar. Ustedes pueden conocer todos los detalles de este ministerio en itt.org, si no me equivoco. Sí, no, es ttionline.org. TTI es The Timothy Initiative Online.org. Les voy a contar un poco, a modo de conclusión. Yo conocí de ellos su presidente, creo que todavía lo es el doctor David Nelms. Lo conozco en persona. Él dice que somos amigos, pero realmente él es un hombre de mis respetos. Okay. The Timothy Initiative, la iniciativa Timoteo, es un programa de capacitación parecido al nuestro que se usa en muchos lugares del mundo y también en español. Pero uno de los lugares donde más se ha usado y más fruto está dando ahorita es en Nepal y en India. Okay. La iniciativa Timoteo empezó Porque un día el doctor Nelms, que era pastor de una iglesia en Florida, se cansó de ver que los hermanos de la iglesia estaban siempre sentados como consumidores espirituales y nunca cumplían la gran comisión. Así que él se reunió con algunos teólogos de algunos institutos bíblicos y armaron un programa práctico para ayudar a la gente a crecer en su fe y prepararse para hacer ministerio. Y pusieron un requisito de graduación. Un requisito de graduación, solamente un requisito para graduar un estudiante de la iniciativa Timoteo. Y era, el que se quiera graduar de este instituto, tiene que plantar una iglesia. Y cuando veamos la iglesia funcionando, entonces lo declararemos graduado, porque si puso en práctica lo que aprendió, le damos su certificado. ¿Ok? Y empezaron. Ellos descubrieron, la última vez que yo recuerdo que visité esto, y Dios me concedió el privilegio de contribuir. Si alguien ofrendaba $200, fíjense cómo hicieron esta especie de mecánica. Alguien ofrenda $200, con $200 se implanta una iglesia en el otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque con $200 ellos podían patrocinar el curso de la iniciativa Timoteo a un evangelista del otro lado del mundo, normalmente en India, y le cubría todo el estudio de un año. Y como el requisito de graduación, ¿qué es? ¿Y qué es plantar una iglesia para ellos? Pues el modelo bíblico de plantar una iglesia es reunir un número de discípulos que practican las ordenanzas, se congregan cuando menos semanalmente para adorar a Dios, estudiar las escrituras, comparten su fe y hay un orden, una jerarquía, un gobierno bíblico de ese, a ese grupo que tiene un liderazgo bíblico, que se congregan para adorar a Dios, estudiar las escrituras, celebrar las ordenanzas y luego salir y compartir su fe, a eso se le llama iglesia. Eso es una iglesia. Aunque se reúnan abajo de un árbol, o en una cocina, en un restaurante, donde sea, y hay un grupo de personas, eso es una iglesia. A veces nosotros acá le llamamos célula o grupo pequeño, pero cuando un grupo de discípulos cuenta con esas cualidades, esas son las características de una iglesia local en el Nuevo Testamento. Y cuando eso sucede, al final de sus estudios, entonces ellos se han graduado. ¿Ok? ¿No sería bueno poner eso entre nosotros? ¿Se imaginan? Algunos de ustedes no se sienten ni siquiera capaces a veces de completar este curso. Mucho menos dicen, yo salir a evangelizar, yo ganar a alguien para Cristo, yo discipularlo y hacer esto con otras personas y después ser capaz de agruparlas y empezar a funcionar. Esto parece como una idea imposible, pero no lo es, no lo es. Si ustedes van al website de la iniciativa Timoteo, no sé cómo, déjenme ver si podemos abrirlo para terminar. Y no es que le esté dando promoción a la iniciativa Timoteo solamente. Solamente estoy dándoles un ejemplo. TTI Online, ahí está. Miren lo que, a ver si están, porque antes ellos ponían, no sé si todavía. No. Antes tenían ellos aquí en la página de la portada el número de grupos o de iglesias de este tipo que ellos han logrado empezar desde que empezó la iniciativa Timoteo. Era parecido a eso, pero no era exactamente igual. Pero era parecido. Bueno, ustedes lo pueden revisar con... Pero usábamos los libros, sí usábamos los libros. Esos eran los libros que yo les daba allá. Sí, esos eran los libros. Entonces, simplemente lo que quiero decir es que se han empezado miles de grupos de discípulos así en el mundo, por un esfuerzo así. La verdad, no hay nada mejor para el discipulado que ponerlo en práctica. La verdadera prueba de que hemos aprendido y demostrado que somos discípulos no es otra que hacer discípulos. Así que mi reto para ustedes es, número uno, Si usted quiere hacer discípulos, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? No los escuché. Lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Ser discípulos. Entonces la pregunta que yo voy a hacer ahora es, ¿están listos? Si antes no les quedaba claro, ahora ya les queda claro. ¿Serás un discípulo de Cristo? ¿O no? Pues yo quiero terminar con una oración pidiéndole a Dios que les dé el valor para dejar de dar excusas y aceptar el llamado. El llamado de ser y hacer discípulos de Cristo. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por toda la información que pudimos revisar y aprender juntos. Esto, Señor, te suplico que en tus manos pueda ser usado para provocar en nosotros una respuesta. Señor, oro para que cada uno de los oyentes tome la decisión de seguir a Cristo como su discípulo y pagar el precio, porque Cristo lo vale y porque hay una multitud de personas en espera de escuchar el Evangelio y seguir al Señor. Hay muchas naciones que esperan todavía, Señor, el Evangelio, y pocos obreros. Oramos para que tú envíes obreros a recoger la cosecha que está lista, Señor. Oro por los que estudian aquí, para que sus corazones sean llenos de valentía para responder al llamado. Y si usted que está escuchando estas palabras y esta oración siente que Dios le llama a usted, entonces dígale usted en su corazón, Señor, yo respondo al llamado. Yo quiero seguirte, yo quiero que me uses como tú quieras, yo quiero hacer discípulos. Déjame ser un discípulo, hoy yo tomo la decisión de hacer lo que tengo que hacer para empezar a ser un discípulo. Y si ya he tomado esta decisión, concédeme a ser discípulo, Señor. Concédeme perseverar hasta que lo logre. Esa es nuestra oración. En nombre de Jesús, amén.